Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Bienvenidas y bienvenidos a Polen al Aire. Hoy hablaremos de una situación muy grave en muchos pueblos que viven en tierras de interés turístico. El despojo de terreno a campesinos y campesinas para hoteles y lugares de descanso para extranjeros. El día de hoy estaremos acompañándoles en este programa Arturo Espinosa e Iván Fernández, y esto que mencionas, Arturo, un ejemplo es lo que sucede en Playa Salchi, en donde defensores del territorio denuncian despojo de tierras campesinas para proyectos turísticos en playas semivírgenes de Oaxaca. Y de fondo musical estamos escuchando este son cruzado afrodescendiente de las grabaciones de la XEJAM, la voz de la Costa Chica, para dar contexto a la playa de Salchi, que es una joya semivirgen ubicada en la costa de Oaxaca, México, aproximadamente entre 40 y 50 minutos al oeste de Bahías de Huatulco. Pertenece al municipio de Pochutla y se caracteriza por su ambiente tranquilo, aguas azules, arena dorada y muy a menudo un oleaje de mediano a alto que es muy apreciado por los surfistas. Playa Salchi es un destino ideal para quienes disfrutan de estar cerca del mar, pero lejos del bullicio. Su playa semivirgen, sus atardeceres intensos y el ambiente relajado la convierten en un lugar ideal para desconectarse del ritmo cotidiano. Aquí no encontrarás plazas comerciales ni cadenas hoteleras. Lo que sí encontrarás es una bahía íntima, arena dorada y un mar de tonos azules que cambian a lo largo del día. Esto es lo que se lee en páginas de internet que promueven el turismo en esta zona. Desde el 2025, defensores de los derechos agrarios han denunciado el intento de apropiación de al menos 26 hectáreas de playa y tierra cultivable que pertenecen tradicionalmente a la comunidad de Salchi y que, aseguran, han sido sistemáticamente atacadas por redes del poder político, empresarial y económico. Ejemplo de este despojo es lo ocurrido el pasado jueves 29 de enero, cuando elementos de la Policía Estatal incursionaron con maquinaria pesada a tierras del defensor Miguel Sánchez Hernández, una persona de 87 años de Playa Salchi, y procedieron a demoler las viviendas también de personas que acompañan el proceso de justicia por la tierra en esta región. Platicamos con Cristóbal del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas, CODEDI. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo ahí a los que están escuchando la radio. Pues en Playa Salchi, al igual como lo mencionas, no es un caso aislado, no sucede en todas partes de la República. Y acá en el estado de Oaxaca, pues sucede en varias partes, largo y ancho de la costa de acá del estado de Oaxaca. Uno pasa por las carreteras y hay cientos de lonas, varios letreros ahí anunciando la venta de propiedades, ¿no? Oaxaca es la mayor parte de su territorio es territorio comunal, y el territorio comunal pues no se puede vender. Sin embargo, acá en esta zona, por los intereses que hay playas muy bonitas. Entonces, pues mucha gente se ha dedicado a la venta de predios, ¿no? Muchas veces pues son de forma ilegal y muchas veces pues también son predios que están despojando, ¿no? Como es el caso del compañero Miguel Hernández en Playa Salchi, que al compañero pues lo están despojando de sus predios, ¿no? De sus territorios. A él, pues ese terreno se lo heredó su abuelo. El compañero lleva más de 50 años viviendo en esa zona. Él no ha vendido ni un solo pedazo de territorio y, sin embargo, pues está siendo despojado, ¿no? De lo que él tiene, ¿no? De lo que él ha trabajado durante toda su vida. Y este despojo se está llevando a cabo pues con el apoyo de los tres niveles de gobierno, ¿no? Llámese municipal, estatal o nacional, ¿no? Incluso el comisariado de bienes comunales, que es quien debería velar para que estos territorios no sean vendidos y no sean despojados, pues también el comisariado de bienes comunales facilita esos despojos, ¿no? El compañero pues lleva más de 50 años cuidando esos predios, ¿no? Ya le despojaron la mitad de lo que de por sí él tenía en un inicio, ¿no? Su predio abarca aproximadamente 28 hectáreas, de las cuales 14 ya están incluso construidas, hay hoteles, estos hoteles, bueno, ellos les llaman casa habitación, pero pues es lo mismo, ¿no? Son construcciones que ocupan, por ejemplo, los canadienses, ¿no? Que vienen aquí a vacacionar, y pues esos son los que construyeron ahí, ¿no? Entonces al compañero pues ya le despojaron la mitad de su territorio de por sí, y pues conserva todavía la mitad, ¿no? La mitad, y ahí es ahí donde nosotros como organización y las comunidades pues estamos apoyando al compañero en esta digna lucha de defensa de su territorio, ¿no? Sin embargo, pues desde que hemos entrado, pues las amenazas y el hostigamiento han sido constantes. En el año 2018, por la defensa de ese predio del compañero Miguel Hernández, asesinaron ahí al compañero Abraham Hernández, que era el quien encabezaba ahí la defensa, ¿no? Actualmente, pues sigue el hostigamiento. El 29 de enero, estos personajes que pertenecen al cártel del despojo, como le llamamos acá, pues entraron ahí a los predios del compañero Miguel y pues derribaron varias casitas, ¿no? Derribaron 12 casas que estaban construidas ahí de personas que apoyaban el proceso, de personas que acompañaban al señor Miguel, al Miguel, en la defensa de sus territorios, ¿no? Entonces, así está hasta el momento. Esa forma de entrar de estos personajes, pues podemos ver de que pues tienen el apoyo del gobierno, ¿no? Mientras estaban ellos derribando las casas, estuvo presente la policía estatal, fueron los que resguardaron ahí para que nadie pudiera tener acceso mientras ellos derribaban las casitas. Entonces, eso es un mensaje claro, y eso pues también nos deja claro que pues es el Estado quien está encubriendo estos despojos. Y ahora escuchando estos sones y chilenas de Jililtepec con la Orquesta Mixteca de Santa Cecilia, grabaciones de la XJAM, la voz de la Costa Chica, para darles a conocer cómo es que el cártel del despojo, llamado así por los mismos activistas, es una red integrada por operadores políticos locales y estatales que buscan expulsar a las comunidades de sus tierras para favorecer proyectos hoteleros, turísticos e inmobiliarios con respaldo institucional y empresarial. Con la complicidad del gobierno, el llamado cártel del despojo, apoyado por la policía estatal, incursionaron en Playa Salchi para consumar el despojo de tierras del defensor del territorio, Miguel Sánchez Hernández. Sí, así es, nosotros le llamamos un cártel, ¿no? Porque aglutina varias, incluso varias esferas del gobierno, ¿no? Y muchos de los que están ahí aludidos con este cártel, pues son políticos, ¿no? Políticos que pues tienen peso en el Estado, ¿no? No es cualquier persona, es gente que tiene poder en el estado, gente que puede mover cosas y que puede comprar a por ejemplo las autoridades comunales, ¿no? A las autoridades locales, ellos ahí pues mueven todo, ¿no? Y pues también aparte de eso, pues están incluidos otras personas, ¿no? Desde comandantes de la policía misma, notarios públicos, entonces toda una red que opera en este tipo de cuestiones. Entonces es una red bastante grande, y lo digo, no solo está presente aquí en la costa, sabemos que están actuando en todo el estado, incluso a nivel país, ¿no? Porque estas cuestiones del despojo se viven en todos lados, porque como decimos, pues son intereses muy, muy fuertes. En este caso, pues son playas las que están en juego, las que están en venta, y son intereses pues demasiado grandes, ¿no? Y son para satisfacer a los extranjeros, porque un mexicano, un oaxaqueño, pues no va a andar comprando predios en la playa, ¿no? No se cuenta con el recurso suficiente para adquirir un predio en esos lugares, ¿no? Porque para empezar, pues son carísimos, ¿no? Estos personajes venden un lote en arriba de $1,000,000, ¿no? Entonces un oaxaqueño o, digamos, una persona de alguna comunidad jamás va a poder adquirir eso, ¿no? Entonces son intereses muy grandes los que se mueven ahí. Lo que para los capitalistas del turismo ven como mercancía, para Miguel Hernández es su casa, su historia, su modo de vida y su territorio. Pues le están quitando su vida, ¿no? El compañero Miguel Hernández ha vivido ahí durante más de 50 años, entonces ese predio del que lo pretenden despojar, pues ha sido su forma de vivir. Él ahí ha vivido desde siempre, él tiene su casa allá en Salchi. Inclusive Salchi es como una ranchería, por así decirlo, y él es el único que es originario de Salchi. Todas las demás personas que están allá en estos momentos son extranjeras. Entonces él es el único que ha vivido ahí desde hace mucho tiempo. Entonces este despojo, como lo digo, para él pues es prácticamente despojarlo de su vida, ¿no? El compañero, como ya lo mencioné, no ha vendido ni un solo metro de tierra. Él no quiere vender su tierra porque él dice que pues él lo ha trabajado desde siempre. A él se lo dejaron y él no tiene interés de vender a extranjeros sus predios, ¿no? Por más dinero que lo ofrezcan, el compañero no ha vendido ni un solo metro de tierra. Lo que le han quitado ha sido por la fuerza. Incluso al compañero, pues en alguna ocasión igual lo levantó un grupo armado, lo amenazaron de muerte y fue balaceado en su casa allá en Salchi, ¿no? Entonces de ese tamaño está el despojo allá. Sin embargo, pues el compañero lo ha manifestado y lo ha dicho en muchas ocasiones, él no se va a ir de Salchi, él va a permanecer ahí hasta las últimas consecuencias. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Vamos a escuchar ahora las noticias desde las comunidades y colectivos en voz de nuestras compañeras y compañeros corresponsales. Esta semana en Corresponsales en Red hablaremos del carnaval que se vive en la zona norte del estado de Veracruz, en la zona huasteca. También hablaremos de cómo el crimen organizado atenta contra la vida de trabajadores de la minería. Y en Puebla, después de que comunidades nahuas lograron el cierre de un basurero, se realiza el encuentro Pueblos Organizados por la Vida y en contra de los basureros. Esto es Corresponsales en Red en Polen al Aire. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Empezamos este recuento informativo en la Sierra Norte del estado de Veracruz, en donde los compañeros de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, nos cuentan cómo se vive el carnaval en la zona otomí del municipio de Tezcatepec. Amigos y amigas, nos encontramos aquí en pie de la cuesta y estuvimos aquí un rato disfrutando del carnaval, de la comida, del refresco, de la música que ofrecen, y nos encontramos aquí con el señor Rey de la Cruz Jiménez. Fue capitán del día lunes de carnaval Esa promesa se hizo de hace un año, conjuntamente con la familia, por acuerdo de todos, en ese apoyo, y gracias a Dios ya estamos cumpliendo en este día, y por lo tanto pues le doy gracias a Dios de que ojalá y que la gente que ojalá que no queda ninguno, que comieran todo a la gente, la que están aquí presente, sobre todo lo que es la viejada, los cimirones, señoras y niños. Espero que sí, que comieran todos parejos, para que no quede ninguno que ni sin comer, ¿sí? Oiga, ¿y cómo se siente el día de hoy? Que aparte de que vemos que hay mucha gente que está disfrutando, que está comiendo, ¿cómo se siente de que ya pudo cumplir su promesa el día de hoy? Bueno, a mí siento orgullosamente porque veo que hay mucha gente, está gozando, están bailando con esta música, lo que es la tradición del carnaval. Muy bien, pues aquí está la palabra de Rey, que nos comparte cómo ha sido para él y para su familia organizarse en este carnaval en pie de la cuesta en el año 2026. Y ahora nos vamos con información de Cabina Clandestina. En esta colaboración se aborda el problema del crimen organizado que atenta contra la vida de trabajadores de la minería. Oaxaqueño secuestrado en Sinaloa, desaparecido de la lista de búsqueda de minera. Desde crímenes industriales en que mueren trabajadores calificados de fatalidades en los comunicados de las compañías mineras, donde tras el pésame se agrega el respectivo deslinde de la compañía responsable y al trabajador afectado, ya sea herido o fallecido, se le califica como colaborador externo. Este es el caso de Pablo Osorio Sánchez, ingeniero civil de 26 años, originario de la heroica ciudad de Tlaxiaco, en la Mixteca de Oaxaca, desaparecido en la Concordia, Sinaloa, en uno de los escasos casos respecto a la minería que han trascendido a nivel nacional. Bisla Silver Corp y el gobierno federal, en voz del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, solo han reconocido la desaparición de 10 mineros, reportada el día 24 de enero de 2026. Sin embargo, versiones periodísticas que retoman testimonios y reclamos de familiares señalan contundentemente que son 14 personas y no 10 las desaparecidas. Y aún peor, la posible ruptura de pactos entre las empresas mineras y sus antiguos empleados subcontratados en los grupos de la delincuencia organizada para el control de territorios, situación que no se puede descartar, sobre todo con el testimonio ofrecido por el dueño de una compañía canadiense en el año 2015. Rob McEwan, dueño de la compañía que lleva su propio apellido, declaró para el medio Business News Network de Canadá en abril de 2015, «Los cárteles están activos ahí. Generalmente tenemos una buena relación con ellos. Si queremos ir a explorar algún lado, les preguntamos y te dicen, no, pero regresen en un par de semanas y terminamos lo que estamos haciendo». Las víctimas no son los grandes empresarios canadienses, sino los empleados mexicanos. Cabina Clandestina Producciones. Y para finalizar, nos vamos al estado de Puebla, en donde se llevó a cabo el foro Pueblos Organizados por la Vida y en contra de los basureros. Es información de Radio Sinaca. Desde la Sierra Nororiental de Puebla, les saluda su querida amiga Liz Chávez, reportera comunitaria. El día de hoy les platicaré que el 7 de febrero, el domingo, se realizó un foro que se tituló Pueblos Organizados por la Vida y en contra de los basureros. Hola, hoy buenas, estamos con, ¿cómo se llama usted? José Espinosa Pérez, aquí de San Juan, Ocelona, Caxtla. Un gusto saludarlos. Hoy estamos hablando del cierre del relleno sanitario. ¿Cómo va? ¿Se cerró? ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente proceso? Sí, justamente, es reciente el cierre, por la comunidad fue el 2 de enero de este año. Y oficialmente por la Profepa el 8 o 6 de enero, si no mal recuerdo. Ahora estamos haciendo otras reuniones justamente para responder esa pregunta de qué pasa después, ¿no? Porque ahorita, después de un mes del cierre del relleno sanitario, no hemos tenido notificaciones ni de Semarnat, ni de Profepa, ni del municipio, que son los instancias correspondientes que le van a dar seguimiento a este cierre, ¿no? Eso es por un lado en la cuestión administrativa y por el otro lado nosotros como comunidad pues nos estamos preparando para justamente empezar a trabajar, darle manejo a nuestros propios residuos sólidos, ¿no? Principalmente los inorgánicos, ¿no? En este último mes de este año hemos estado haciendo talleres con los niños, con los jóvenes, con las mismas personas adultas, mostrando cómo debería ser la separación de la basura, justamente para generar menos, menos residuos y que tengamos menos impacto en nuestro ambiente. En San Juan, el cierre del relleno sanitario dejó algo evidente. Cuando la comunidad se organiza, el entorno cambia. Y como se dijo en este encuentro, los pueblos indígenas no son basureros. Hasta la próxima. Hasta aquí la información del equipo de corresponsales para Polen al Aire. Y estamos siendo acompañados de la propuesta musical de la compilación Atención Pongan, señores, el corrido afromexicano de la Costa Chica. Esto es Quintala, Enrique Ayona en la voz. El hombre John Catarino, el hombre no era grosero. Quiso dar resonar con 60 compañeros, ese silbete arellane, la verdad ya no... Y ahora nos vamos con las breves informativas. Fallecimiento de niño Udami, hospitalizado en Chihuahua, evidencia falta de intérpretes en servicios de salud. El niño Udami Ángel Ramón Julián Baiza murió a la edad de 5 años el pasado 4 de febrero en el Hospital Infantil de Chihuahua, por una afección cerebral, luego de que sus padres, integrantes de los pueblos indígenas, lucharon contra el sistema de salud, las barreras del idioma y la falta de una atención adecuada. De manera extraoficial, se supo que la probable causa es tuberculosis, una enfermedad que se presenta con frecuencia en poblaciones indígenas. La familia de Ángel no habla español, y enfrentó días de angustia y desinformación por la falta de traductores o intérpretes en su idioma. Este caso no es aislado. Raichali, medio local de Chihuahua, ha documentado desde el año pasado las graves dificultades sistémicas que enfrentan comunidades indígenas para acceder a servicios de salud que sean culturalmente pertinentes, oportunos y de calidad. La muerte de Ángel Ramón es un triste recordatorio de que estas fallas estructurales se repiten. Consulta raichali.com para conocer más. Corredor interoceánico criminaliza mujeres en Chiapas para imponer la línea K. El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa denunció que 3 mujeres del municipio de Pijijiapan, así como 4 mujeres y un hombre del municipio de Arriaga, en la costa de Chiapas, son objeto de una denuncia penal por el presunto delito de invasión de bienes nacionales. Con la denuncia penal, interpuesta por los organismos federales encargados de operar el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se busca desalojar y desplazar a las personas que viven en las inmediaciones de las vías, donde se implementará la línea K del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una vía de 472 kilómetros que conectará el Istmo Oaxaqueño con infraestructura portuaria en Tapachula. Para el Centro de Derechos Humanos, la acción penal constituye un acto de criminalización contra población civil en situación de vulnerabilidad, en su mayoría mujeres, en el contexto de la implementación del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Más información en Avispa Media. Organizaciones respaldan a Tlachinolan ante señalamientos del gobierno de Guerrero. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos manifestaron su preocupación por las declaraciones del secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Guerrero, Omar Estrada Bustos, quien afirmó que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan recluta jornaleros y jornaleras agrícolas para empresas no vinculadas al Servicio Nacional del Empleo. Las agrupaciones rechazaron los señalamientos y exigieron una rectificación pública al considerar que deslegitiman el trabajo histórico de la organización en la montaña. Las organizaciones subrayaron que Tlachinolan no actúa como intermediario laboral y que su trabajo con población jornalera consiste en documentar violaciones a derechos, fortalecer capacidades de defensa y brindar atención integral. Las organizaciones firmantes advirtieron que los señalamientos desvían la atención de problemas estructurales y la ausencia de una política integral con enfoque de derechos para atender la migración interna y la explotación laboral. Con información de desinformémonos.org. La organización de las comunidades y el apoyo de otros colectivos y activistas es importante para la defensa de los territorios. Sigamos escuchando a Cristóbal, del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas, CODEDI. Las comunidades, por ejemplo, aquí están muy organizadas y han llegado a brindar techos ahí en Salchi, en los pedidos del compañero Miguel. Entonces, esa es la forma en la que hemos encontrado para defender y para oponernos a este despojo, ¿no? Organizados y pues estar luchando juntos, ¿no? Y también pues ir uniendo las luchas, ¿no? Porque como decía, el caso de Salchi, pues es uno de los casos, pero también ahí cerca está Playa Coyote, donde igual son 59 familias las que están siendo despojadas de su territorio, ¿no? Entonces, las comunidades pues van a defender, no van a resistir. Y lo que sí es muy necesario, pues es el apoyo de otras organizaciones, de otras comunidades, de otras personas, ¿no? Para que ayuden a difundir este mensaje, que ayuden a difundir esto que está pasando en Playa Salchi, para que más gente lo vea y pues para que el gobierno tome cartas en el asunto, ¿no? Nosotros como organización hemos buscado por todas las vías que el compañero Miguel sea atendido por el gobierno del estado. Sin embargo, pues hay un nulo interés por parte de quienes ocupan estos cargos de gobernación. Pues las comunidades pues han decidido organizarse y enfrentar esto mediante la manifestación pacífica, ¿no? Porque es la única manera en la que a las comunidades se les hace caso, y acá pues es la única manera en la que el compañero Miguel Hernández podrá ser escuchado y podrá recuperar lo que por derecho le corresponde. Agradecemos a Cristóbal, que desde Oaxaca nos comparte esta situación tan delicada y que debe invitarnos a acompañar la resistencia de los pueblos, aunque no estemos en Oaxaca, aunque estemos lejos. Pues decirles que se sumen a esta lucha, ¿no? Que se sumen a esta lucha, porque así como hoy es el compañero Miguel, igual en un futuro pueden ser las comunidades, porque el despojo no es la única, bueno, el despojo del territorio no es la única manera en la que en la que el gobierno nos está quitando lo nuestro, ¿no? Están los megaproyectos, están las mineras, están las hidroeléctricas, entre otros, ¿no? Entonces, pues sí, hay varios casos por los cuales luchar, ¿no? Entonces, hoy es el compañero Miguel en Playa Salchi, pero pueden ser las comunidades en un futuro, ¿no? Y lo mismo para las grandes ciudades. En las grandes ciudades, pues la resistencia es distinta, ¿no? Ahí no se encuentra con un territorio para sembrar, pero hay otras formas de resistencia, hay otras cosas que se pueden proteger, incluso en la ciudad, ¿no? El modo de organización, por ejemplo, ¿no? Todavía se pueden organizar en las ciudades, y habría que cuidar eso, ¿no? Porque, pues, estos grandes intereses del capital, pues van con todo para quitarnos todo, ¿no? Entonces, pues que apoyen este tipo de luchas, porque hoy es Miguel, pero mañana podría ser cualquiera. Gracias por su escucha. Hasta aquí el programa Polen al Aire. En esta emisión estuvieron con ustedes Arturo Espinosa e Iván Fernández. Muchas gracias, Arturo.